Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y, si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Comentario al Evangelio por Montserrat, laica dominica. Ya conocemos una primera actividad misionera de los 12. Pero en este fragmento del Evangelio de San Lucas, el Señor envía a 72 y con una misión más concreta. El saludo entre orientales solía ir acompañado, mucho más que entre nosotros, de inclinación del cuerpo, de besos, abrazos y varias preguntas sobre la salud de los amigos. La frase «No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino» es una locución proverbial hiperbólica para denotar que no se detengan por el camino o que no pierdan tiempo. Las comodidades y provisiones del mundo son un estorbo a la hora de predicar el mensaje. El discípulo anuncia de una manera apremiante: «Está cerca el reino de Dios». Tarea nada fácil porque va como cordero entre lobos. Pero no se limita a anunciar. Es portador de un don que ofrece al llegar la paz. Es decir, la dicha total de quien conoce a Dios. Las posibilidades de rechazarlo son claras. Jesús lo prevé y lo lamenta, aludiendo a la infidelidad de tres ciudades galileas. Es una acción grave y culpable porque rechazan al Señor. Los discípulos han recibido poderes contra los demonios y las enfermedades, pero van a estar rodeados de peligros y sufrimientos y llevan una misión de caminantes, peregrinos, sin poder instalarse. ¿Consideras que las comodidades del mundo son un estorbo para predicar? ¿Convence mi predicación a los interlocutores?